Yo recibo esta acta y ya con fecha de sacar un familiar que tengo en tierra. Entonces lo presentamos y nos dicen que nos muestran un decreto, ley. Como yo no entiendo nada de decreto ni de ley, por eso sí. Estoy haciendo esto, claro. Pidiendo por favor que me ayude. Sí. Al cual ese día no lo sacan, es un familiar de mi marido, pero sí a los dos días lo sacan. Es horrible. Viví la experiencia más fea, porque teníamos que estar mirando cuando sacaban los restos. No es porque se debía, porque estamos al día pagando al cementerio todos los años como corresponde. Y le pregunto, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué hacen esto? Y porque no hay lugar. La contestación de ellos es, no hay espacio para poner los que vienen. Y le digo, pero hagan un cementerio, otro cementerio. Ellos me contestan que, bueno, para esto va a pasar mucho tiempo. El encargado del cementerio, el que hablé yo, y hablé en la oficina también, que me dijeron, me mostraron el decreto, me dice, señora, acá lo tiene, mire, esto es sí o sí. Pero yo no puedo permitir que me toquen a... Yo tengo a mis papás. No quiero pensar en ese momento cuando me saquen a mis padres. Entonces yo le digo, yo no me voy a quedar así. Si al tío lo sacan. Y fue una experiencia horrible. Me imagino. Es horrible. Sí. Que de entre tu cara te estén sacando los huesos de tu familia. Para ellos es común porque lo hacen todos los días. Y nadie se queja. Porque del cementerio nadie habla. Porque es tanto el dolor que nadie encierra todo. Ellos van y dicen, se hace esto y lo hacen. Yo quiero saber si están así. Fui a la Defensoría del Pueblo y tampoco me saben dar ni una explicación. Ellos no tienen nada que ver. Esto es a ellos a nivel provincial, pero municipal no pueden hacer nada. Yo quería que me den una explicación y que me ayuden. Que averigüen si están así. Yo a mis viejos todavía no lo tocaron. Y no quiero que me lo toque. No, claro. Y ellos ofrecen, digamos, cuando te dicen, bueno, no hay más lugar, ofrecen que cremación, ¿qué es lo que no, ofrecen? Lo único que nos ofrecen es meterlo a un nicho urna, el cual paga 100 pesos, y el nicho urna es una vergüenza más del cementerio. Están los nichos y sí. En los que son los pilares, se puede decir, los que sostienen... Las columnas. Las columnas, eso. Las columnas, entre las columnas esas, hicieron nichos urnas. Donde entra el cajón con... lo ponen en una bolsa de nylon, delante de tu cara. No, ni siquiera en una pequeña urna. No, por favor, no. Nos ponen en una bolsa de residuo y así nos entregan los huesitos. Van a una urna, el que puede pagar, el que no, van y lo tiran ahí al... donde dejan el, no sé cómo se llama eso, donde van depositados todos los que no pagan. Ah, mira. Ah, porque eso también está. Aquellos con los cuales no se contactan o no se comunican directamente, en este momento los que pasaron muchos años, los que pasan muchos años, los familiares no vienen y le hacen una, sí, ellos avisan. Hacen una citación, pero si no está mal o no recibe, listo, no pasa nada, o sea, nadie... No, nadie, listo. También va a pasar con los niños. Del personal del cementerio te dijeron, es una orden. Eso es el personal del cementerio y de la oficina. Acá tengo una nota firmada por Rubén Rasquera. Bueno, él es el encargado del cementerio. Director del cementerio. Él es el que me dijo esto. Dicen, acá ponen. Pero él es mandado por los de acá de la oficina, ¿eh? Sí viene el encargado de ahí, pero él acepta las órdenes que le mandan esto de acá, que son los cuales me mostraron un libro, así que yo me gustaría que ustedes se pudieran averiguar, que dice, no veo acá tienen la ordenación, ustedes sí o sí se lo saben. Y entonces en ese momento vos quedás, decís, ¿será? Si yo porque no capaz sé. Que si hubiera, es doloroso, ¿no? Pero digo, si hubiera otro tratamiento para el familiar que está en ese proceso... que en el cual no hay más lugar, aunque estamos con vos, que debería haber un mejor servicio, ¿no? O pensar ya en otro cementerio concreto. O pensar en otro cementerio, o en otra modalidad de comunicar a la familia una situación de estas características más humana, digamos, menos orden. Claro. Así que hasta ahora te dijeron, de Defensoría del Pueblo de la provincia, te dijeron no nos podemos meter porque es municipal. Eso es lo que me acaba de decir la Defensoría del Pueblo, yo fui. Lo que le dije, entonces, ¿qué hago? Que alguien... ¿Tengo que ver un abogado particular? No tengo para pagar un abogado particular. Pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Yo no quiero que me toquen a mis viejos. A ver, yo y yo creo que los demás, que nadie viene y se acerca a hacerlo público, que se pongan un poquito en, porque no era a mí sola. Le está pasando a mucha gente. Que no se animen a hablar lo bueno. O que no se animen a pedir ayuda como la estoy pidiendo yo. Es otra cosa. Sí, claro, esto te pidieron a vos 665 pesos. Esto es lo que cobran para sacarlo. Eso te lo cobran sí o sí, obligatoriamente, así. Vos no te decís, no, mira, no tengo. Hay que sacarlo, tiene que pagar 665. Eso te dijeron. Sí. Y yo, mira, fuimos con mi marido, esperamos que sacaran los restos. Lo pusieron en el nicho urna porque pedimos que pongan los huesos ahí. Sí, los huesitos. Ajá. Sí, ustedes porque tienen que... O sea, es como alguien que está defendiendo. Ese, imagínense las personas que no, como usted, que no viene a hablar acá, que... No. Y entonces agarro y le digo... Ah, dice... No queremos dejarlo así. Más allá, que ya sabemos que esto ya fue, ya... Todo, pero, a ver, cada cual piensa de otra manera. Porque hay gente que piensa, bueno, lo cremo y fue. Yo me olvido de todo. Yo no lo pienso así. Claro. Y entonces dijimos que íbamos a mandar a hacer una urna. Uh-huh. Y nos dijeron más o menos el lugar que lo hacían. Para poner los restos. Para poner una cosa, o sea, para que no quede en una bolsa nadie lo tirado. Claro. En nuestra cuchita así. Claro. Terminamos de hacer esto. Salir de ahí. Entonces le digo yo al señor Rasquelá, al jefe de ahí, le digo, tengo que presentarme en la oficina a pagar, voy a pagar. Pero cuando yo termino de decirle eso, me dice, ay no señora, quédese tranquila, vaya a su casa, yo la voy a llamar, vaya tranquila, me tiene que traer una fotocopia de su documento, porque casualmente estaban todos ellos a cargo mío. Uh-huh. Entonces yo era la que pago, ¿no? Sí. Nombre mío. Por eso el tío de mi marido. Uh-huh. Hasta hoy no me han llamado. Esto ocurrió el 25 de noviembre, ¿no? Si no tengo mal visto ahí. Yo no sé si era el 25 o una fecha se tuvo que suspender porque hubo lluvia. Claro, acá dice, solicitamos su presencia el 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Claro, ya esto era, yo me quedé con esto, pero después me dieron otra porque justamente se suspendió por la lluvia. Uh-huh. Estaba todo lleno de barro, entonces no podía, se podía trabajar, o sea, trabajar, sacar los restos. A ver, Carmen, reitero, desde el cementerio te dicen que están cumpliendo una ordenanza. Una ordenanza. Eso te están diciendo. Sí, sí. Que es hacer espacio. Es hacer espacio para los que vienen. Esa es la explicación. Pues yo le digo, pero yo estoy pagando, no importa. El que pasó más de 10 o 15 años en tierra, se saca. Sí, estoy viendo acá que la fecha, de en este caso, del familiar que te tocó, es del año 2001. Sí. Mis papás son mucho más. Claro. Y me lo van a sacar también. Qué bárbaro. Carmen, gracias por dejarnos esta inquietud. Nosotros vamos a averiguar. Sabemos también que en su momento, me acuerdo que hasta había una concejala que había generado el defensor del municipal para este tipo de casos. No sé qué pasó con esa ordenanza. No recuerdo bien, pero me acuerdo que estaba esa idea también de que así como... Carmen hizo bien, dijo, voy a el defensor del pueblo, hay que, bueno, nosotros con el municipio no nos metemos, le dijeron, bueno, entonces, ¿quién puede defender? Y ahí está la pregunta que nos deja Carmen y vamos a tomarlo para ver quién puede dar una mano con esto. Sí, bueno, yo le agradezco un montón de que me den una mano porque estoy pidiendo ayuda. Uh-huh. Por no saber, porque si yo supiera lo que es todo estas leyes y todo... No tendría a pedir ayuda. Y tampoco hubiese ido a la Defensoría del Pueblo. Lo cual creí que tenía derecho. No, pero sí, los tenés. Pero me acaba de decir que ellos solamente se pueden meter con la provincia. Tiene ámbitos. Que es provincial. Claro, exacto. Esto es municipal, ellos no pueden. Claro. De todas maneras, yo le dije, entonces, ¿cómo hago? Veo un abogado, hágalo, señora. Me voy a hacerlo público, hágalo, señora. Sí. Es lo que me dijeron Defensoría del Pueblo. Y le doy las gracias a ustedes. Carmen, gracias por los minutos, por esperar. Y bueno, vamos a seguir con este tema porque la verdad que nos sorprendió además la forma como te notifican. Para mí el tratamiento es tremendo. El tratamiento es pésimo porque estamos hablando de personas donde hay lazos afectivos, como dice Carmen. Uh-huh. Está bien, como si vos ya pasó mucho tiempo, y demás, pero no puede haber este tratamiento como si fuera una cosa de parte del Estado municipal. Para ellos es así. Ellos lo único que me interesa, aparte si me dijeran, yo le digo, yo capaz te entendería que me digan no pagan, llevan años sin pagar y bueno, y tampoco te podría entender porque hay gente que no podrá. Claro. Pero le digo, llegar a decirme que es por el espacio me duele mucho más. Hagan un cementerio nuevo. Al señor intendente que se ocupe. Ajá. Y haga un cementerio, que compren tierra, porque tierras hay.